Edith, bueno, están trabajando a partir de este martes para lo que es que se done un alimento navideño. Bueno, lo está haciendo Red Solidaria, contame un poco cómo están. Exactamente. Bueno, Red Solidaria, entre muchas, las muchas cosas que está haciendo, de a puro corazón y esfuerzo personal de cada uno, porque es trabajar realmente con generosidad, para solicitar de la población de La Barría, que siempre nos ha colaborado muchísimo, la donación, en este caso, de un alimento dulce, algo como para la mesa de Navidad, lo que sea, por más chiquitito que sea, todo es muy bienvenido. Todo esto después se va a reunir, y por supuesto que ya tenemos las listas de las personas que necesitan los alimentos, y personalmente hacemos bolsitas y se las llevamos como para por lo menos ese día tengan algo que, algo dulce, para sentir el corazón un poco más contento. Edith, ¿son muchas las personas que necesitan? Muchísimas, más de lo que cualquier persona que no está dentro de esto se imagina, porque generalmente son, como ya he dicho otras veces, familias muy numerosas, de muchos chiquitos, donde falta el trabajo, o hay una sola mamá que trabaja en un, y no, es imposible alimentar hoy en día, pongámonos en lugar de 10 chiquitos, 7, 8... a veces con dificultades físicas, está muy carenciada, muchas familias de La Barría, muchas. Bueno, tratar de darle una mejor Navidad, una mejor fiesta. Por supuesto, yo sé que esto no va a paliar el hambre de todo una, un periodo, un año, como quieras, pero por lo menos ese momento reciban algo dulce, se sientan que están acompañados, que a pesar de las carencias no están solos, porque quizás muchas cosas materiales, comestibles, no les podamos acercar lo que quisiéramos, pero el corazón y el amor, eso también vale. Y una oración también, ¿por qué no? Porque eso reconforta. ¿Qué dice la gente, Edith? Mucha gente responde y entiende y acepta y dona lo que pueda. Nadie le exige un alimento o una cantidad. Lo que sea, si sea un chupetín, no importa. Muchas veces sirve también más las ganas que tenga de colaborar con lo que cada uno pueda. Y hay otra gente que, bueno, quizás estoy cometiendo un error en decirlo, pero sale con los changuitos muy llenos y no dejan una pequeña golosina. Y eso, sinceramente, ¿sabe cómo me duele? Porque yo digo, son más gente jóvenes que tienen 3 o 4 chicos, que saben lo que es tener un chiquito en la casa. Y bueno, todavía no han despertado al amor fraterno. Bueno, todos los martes entonces, ahora en la puerta del de supermercado Tres Estrellas. Exactamente, Tres Estrellas nos ha permitido generosamente estar en la puerta de su local para que la gente que así lo sienta done un alimento que, por supuesto, somos muy como traslúcido en nuestras actividades. Transparente. No hay nada, claro, no hay nada que puedan pensar que no va a parar donde tiene que ir a parar, realmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.